la cárcel fueron enviados los dos hombres que al parecer participaron en el homicidio de los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano, que según la fiscalía le pagaron 15 millones de pesos a los dos presuntos sicarios para que los asesinaran. ¿Qué nuevos detalles se conocen de esta dramática historia, Juan Guillermo? Buenas noches. William, buenas noches. Pues se conocieron varios e importantes detalles en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo hoy. Entre ellos, la fiscalía afirmó que el día en que ocurrieron los hechos, los dos sacerdotes llamaron en más de 11 ocasiones a los sicarios que al parecer finalmente los asesinaron. A las 9:20 de la mañana y custodiado por el INPEC, llegó a la sala 219C de los juzgados de Palo Quemado Gildardo Alberto Peñate Suárez, alias Gavilán, el hombre que según la fiscalía pudo haber asesinado a los dos sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano. Minutos más tarde entró a la sala Isidro Castiblanco Forero, alias Guerrillero, involucrado en el caso y quien se convirtió en testigo clave de la fiscalía para detallar paso a paso cómo los dos religiosos pidieron y pagaron por su muerte. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, quiero pediros en este momento de la noche del programa toda la atención sobre una noticia la cual nos sitúa en este momento directamente con Colombia, con Bogotá. Allí se encuentra al otro lado del hilo telefónico, comunicamos con la redacción del diario El Tiempo, con el periodista Zahir Buitrago. Querido Zahir, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola Alejandro, buenas noches para usted, cordial saludo para todos sus oyentes. Zahir, usted ha sido el periodista que ha puesto en circulación, bueno, pues una sorprendente historia que nos llega en forma de titulares aquí en España. Leo textualmente: dos sacerdotes pagaron a sicarios para que los mataran, según la Fiscalía de Colombia. Zahir, estamos acostumbrados a ver cómo en el mundo a diario, indiscriminadamente, mueren personas a manos de esta lacra de los sicarios, pero rara vez, y mucho más por parte de dos hombres de la Iglesia, que paguen ellos mismos la muerte, su propia muerte, para ser asesinados. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo nace toda esta historia? Alejandro, pues realmente es una historia que ha generado todo tipo de reacciones en Colombia. Hay que recordar que gran parte del pueblo colombiano es católico, pues va a misa, y digamos que eso generó un gran temor y rechazo entre la comunidad católica del país. Eso sucedió en enero del año pasado. Los sacerdotes son dos curas que hacían parte, digamos, de iglesias del sur de la capital colombiana. Ellos murieron en un vehículo de color negro. Allí fueron encontrados con varios impactos de bala en sus cuerpos y ese día habían sacado plata. Así que la primera hipótesis, y lo que generó todavía más el rechazo, es que se pensaba de un paseo millonario, como se llama aquí, o de un robo que les habían realizado a los sacerdotes. Sin embargo, después de un año de investigación, lo que se conoce es que los dos sacerdotes pues eran homosexuales. Uno de ellos tenía dos enfermedades de transmisión sexual pues muy complicadas, una de ellas incurable, y luego de pensarlo mucho y de analizarlo, decidieron efectivamente acabar con sus vidas, y para ello pagaron 15 millones de pesos aquí en el país a dos sicarios para que acaban con sus vidas. Con ellos se pusieron de acuerdo un día antes del crimen, dejaron todos sus asuntos en orden. Ellos pues, básicamente no aceptaron, digamos, que ningún tipo de compromiso. Después del 26 de enero, cuando fue la fecha de la muerte, días antes dejaron sus vidas terrenales, digamos, en orden, poniendo sus bienes que tenían a nombre de familiares, y luego pues ya cumplieron ese pacto del que hablamos en el periódico y que se dio efectivamente el 26 de enero, según la investigación de la Fiscalía. Tremendo, tremendo este suceso. En cualquier caso, según la información que obra nuestro poder, querido compañero, parece que estos hombres de Dios habían intentado acabar con su vida días anteriores o unas fechas anteriores en un accidente de tráfico, el cual, afortunadamente, en ese momento no había terminado con sus vidas. Sí, mire, más o menos 4 meses antes del día de la muerte, lo que dice la investigación es que uno de ellos se entera efectivamente que tiene la enfermedad, y allí empiezan como a pensar qué hacer sobre el tema. Lo que dice también el dossier, el archivo, digamos, que tiene la fiscalía, es que ellos algunos días antes fueron a una zona de Santander, del departamento de Santander, que se llama el Cañón de Chicamocha. Es un cañón bastante grande y bastante profundo, que es muy turístico aquí en Colombia. Allí ellos intentaron, en ese mismo vehículo negro en el que fueron encontrados, pues lanzarse por el abismo, pero las barras de seguridad eran tan fuertes y tan altas que no lo pudieron hacer. Así que cuando son encontrados en el vehículo muertos aquí en Bogotá, se ve y se encuentran las evidencias de que estaba raspado y golpeado el vehículo en los lados cuando intentaban efectivamente lanzarse por allí por el abismo. Ese intento frustrado, digamos, nos hace reflexionar sobre el tema y busca mejor contratar quién pueda acabar con sus vidas. Una historia que roza sin duda alguna el surrealismo por toda la composición de la misma. Quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche nos encontramos haciendo un esfuerzo periodístico en nuestra redacción en la que estamos en contacto con Bogotá, Colombia, para la redacción del diario El Tiempo. Allí se encuentra al otro lado del hilo telefónico atendiéndonos gentilmente el compañero periodista Zahir Buitrago. Zahir, dos detenidos y la Fiscalía en plena acción. Una pregunta que hago extensible un poco más. ¿Hasta dónde llega un poco la lacra en la actualidad de Colombia al día a día con ese fenómeno como son los sicarios? Hay que decir que realmente en Colombia ha mejorado mucho el tema de la seguridad frente a ese tipo de temas. Aquí pues no hay que ocultarlo, en algún tiempo tuvimos una situación muy complicada en el tema de los carteles, el cartel de Medellín que fue muy fuerte, el cartel de Cali que obviamente hacían que los jóvenes de sectores populosos terminaban siendo sicarios, siendo asesinos a sueldo de estos carteles. Eso digamos que se ha transformado un poco, no tenemos carteles tan fuertes como lo había antes, tenemos digamos que pequeños grupos que se organizan ese tipo de temas. Obviamente siguen siendo los jóvenes de los sectores menos favorecidos quienes se caen en ese tipo de situaciones, pero realmente la situación que se vivió hace algunos años en que el sicariato era diario, casi que hora a hora en Colombia, pues sí ha reducido y ya digamos que ha mejorado un poco, aunque obviamente sigue existiendo ese tipo de mercado en el país. Afortunadamente. En cualquier caso, quiero imaginarme que una noticia como esta, dos hombres de Dios que paguen a unos sicarios para que sean ellos propiamente asesinados, ha tenido que conmocionar sin duda alguna la opinión pública en Colombia. Claro que sí, de hecho el día de la audiencia frente a un juez de la República en donde la Fiscalía pues presentó las evidencias, las pruebas que tenía contra estos dos sicarios, pues estuvo llena de personas, gente que rezaba, feligreses de las iglesias a las que ellos pertenecían, con camándula en mano, con rosario pues en mano, indignados, con lágrimas, con ojos rojos, pues digamos que escuchando con mucho dolor cada vez que la Fiscalía contaba, por ejemplo, que eran homosexuales, que tenían esta enfermedad, que pagaron por el crimen, y pues como mucha indignación y mucha preocupación por eso. Incluso la Iglesia Católica en Colombia ha pedido por lo menos un poco de respeto sobre el tema y ha pedido que se espere, digamos, a que el proceso termine y la justicia determine si realmente esa tesis de la Fiscalía es la verdadera o no. Bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos, sin duda alguna, a toda la evolución. En cualquier caso, tremenda la investigación periodística la cual ha realizado Zahir Buitrago, el cual esta noche nos ha acompañado gentilmente desde la redacción del diario El Tiempo. Zahir, solamente me queda expresar mi enhorabuena por esta labor informativa y gracias por habernos atendido esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Reciba un fuerte abrazo, amigo mío. Alejandro, igualmente, muchas gracias por la llamada. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Quedo a su disposición. Buenas noches, Zahir. Buenas noches. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.